por mis diablos. En la calle tengo nombre. Concentrado en mi negocio, tú concentrado en lo mío. Lo hago por mi padre, no lo hago por mis amigos. Si aquí llueve sangre, será la de mi enemigo. Se está haciendo tarde y el encargo no ha venido. Otra mañana larga, otro desaparecido. La cuadra como extraño, vaya aprendí lo vivido. La mitad de tan flaco, la otra ya está en el olvido. Aún estoy buscando lo que nunca habían podido. Pregúntale al dealer quién talla el talón de Aquiles. Nunca me faltó ni faltarán por dar los pibes. Mi familia está bien y mi barrio sigue firme. Yo ya me la sé, tú no vengas a decirme. El Fede salió, ya pasaron más de tres. La policía está buscando de nosotros cada mes. Prendo uno pa' el tren, por mi abuelo que se fue. Prendo otra vez pa' no perder. Otro barrio, otra noche. En la calle me conocen. Bendecido por mi Dios. En la calle tengo nombre. Otro barrio, otra noche. En la calle me conoce. Bendecido por mi Dios. En la calle tengo nombre. Marihuana en mi sistema. Policía no es problema. La cuadra se quema, al igual que mi yema. Todo busca la ganancia y no veo que la venda. No bajó del viaje, fue misión completa. Hay mucho dinero, mucha hierba y mucha nena. Hay más mercancía, también más problemas. Estamos bendecidos, de lunes a domingo. Venimos desde abajo, ves cómo subimos. Estamos arriba, no preguntes lo que hicimos. Pasaron los años, solo nos movimos. La calle es lo mío, ¿qué? La calle es lo mío. Quédese callada, no quiero que opine. A la vida me aferro, si me insulta te entierro. Hemos peleado mucho para ganar. Otro barrio, otra noche. En la calle me conoce. Bendecido por mi Dios. En la calle tengo nombre. Otro barrio, otra noche. En la calle me conoce.